te conocí. En tu calor hallé el amor que nunca más sentí. No sé aceptar que terminó. ¿Por qué no pretendemos que nada sucedió? Dime si tú. No sé aceptar que terminó.